hemos encontrado algo que llevábamos años buscando. Hoy Daisy y yo llevamos 10 años y medio haciendo esta vaina y quizás de las cosas que yo más recuerdo era esa sensación de búsqueda constante en la que uno se encuentra, en la que yo me encontraba cuando conocí este negocio. Porque miren, ahorita que César estaba hablando y él cuenta que pues tuvo cum laude y era profesional y todo, pues yo me acuerdo que cuando yo conozco el negocio de Amway, yo llegué sencillamente por estar buscando. Y quiero decirles esto y se los estoy ratificando y se los estoy repitiendo y se los estoy reiterando, porque yo quiero que usted sepa que este negocio, la gran mayoría de las veces, es un negocio que le va a funcionar a la gente que esté buscando. De hecho, la gran mayoría de la gente, para que este auditorio estuviera así lleno, se tuvo que invitar 3-4 veces más de la gente que hay. ¿Y el problema cuál es? El problema es que a veces solamente viene y le saca el tiempo para ir a un lugar como estos la gente que está buscando. Levante la mano a alguien que esté buscando que algo en su vida cambie radicalmente. Y por eso, para Daisy y para mí es tan emocionante venir a hablar, porque cada vez que tenemos la oportunidad de pararnos enfrente de un auditorio, sabemos que nos vamos a conocer y a encontrar con gente que está en el mismo punto en el que nosotros estábamos. Ahora, en el camino de 10 años de construir esto, evidentemente hemos, digo yo, vivido una aventura constante día tras día. Y hemos tenido días espectaculares, hemos tenido días maravillosos, hemos tenido días de mucho aprendizaje, hemos tenido días de mucha reflexión. Pero después de llevar viviendo 10 años de este negocio, y después de llevar viviendo eso que ustedes veían en esas láminas de recompensa, de ese acueducto que llenaba esos vasos, y de, como les decía Daisy, de viajar el mundo entero, quizás como les contaba Marcela, de llevar este mensaje a cada rincón del planeta, tenemos claro una cosa, y es que el negocio de Amway nunca ha estado a prueba. Cuando yo entré a este negocio, constantemente escuchaba muchas cosas alrededor de Amway, y Amway es de esos negocios que produce ruido en la gente. De hecho, a nivel social, yo no sé por qué razón, pero cuando uno dice hago Amway, hay gente que lo mira a uno así y le dice, ¿lo bien? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Pero por un rato o no? Llevo 10 años viviendo esto. ¿En serio? ¿Ustedes? ¿Tan chiquito usted haciendo esto? Y la gente comienza a crear mitos acerca de lo que es Amway. Les voy a decir la verdad, Daisy y yo hoy venimos a desmitificar de muchas vainas que usted creía el negocio de Amway, pero se lo queremos desmitificar porque si algo hemos hecho en estos 10 años realmente fue encontrar la manera como podíamos construir este negocio. Ahora, queremos contarles de lo que hemos aprendido. No es la última palabra, pero probablemente sí le va a servir a usted para que si usted decide hacer esto en grande, lo haga no solamente para ganar dinero, sino para que la vida le cambie. Porque déjeme decirle que la gente que conoce el negocio de Amway con el tiempo se divide en dos tipos de personas. Los que lo conocen, lo escuchan y creen saberlo hacer funcionar, y los que lo conocemos y vivimos de esta vaina. Y Daisy y yo, lo único que pretendemos el día de hoy es contarles cómo nosotros llegamos a vivir de este negocio, pero sobre todo cómo llegamos a hacerlo funcionar. Porque eventualmente la gente me dice a mí, Fausto, es que yo ya conozco de eso, yo ya sé de qué se trata. Y yo siempre, cuando la gente me dice eso, yo le digo, ¿y tú realmente comprendes cómo se hace el negocio? Porque una cosa es saber de qué se trata y otra cosa es comprender cómo se construye. Porque si este negocio uno se pone a pensar y lo piensa de manera profunda, a cualquier persona le tomara, voy a poner un número, 10 años, construir un nivel, voy a poner un nivel, por ejemplo, de diamante, valdría toda la pena del mundo quedarse 10 años construyéndolo si uno sabe que ese diamante lo va a meter en la condena de los 20 millones mensuales. Porque yo le digo a la gente me dice, llegar a diamante es bueno, y yo, la verdad, hoy en día no sé qué es bueno y qué es malo, lo que sé es que uno está condenado acá. Hay condenas. O sea, cuando uno llega a platino, uno se condena como a tres. Colóquele que usted es un platino medio y se condena a 3 millones mensuales. Le voy a hacer una pregunta: si un día en su vida 3 millones mensuales dejaran de ser un problema, ¿cómo sería su vida? Digamos que usted se levanta enero, primero de enero, y usted sabe que ese mes ya tiene 3 millones garantizados el 12 en su cuenta. ¿Cómo sería el 6 de Reyes si usted sabe que tiene 3 millones garantizados el 12 en su cuenta? Ahora, imagínense que usted luego se levanta a febrero y dice, pues madre, 28, ah bueno, siento que tengo 3 millones, y ¡pam!, otros 3. Y luego marzo, y luego abril, y luego mayo, y usted lo piensa, y el resto de su vida, usted está en la condena de los 3 millones. A esa condena me metí yo en esta vaina hace 9 años. Y claro, yo era un profesor, me ganaba 1.200.000 entre 2-3 empleos que tenía, 2 empleos realmente, a veces 1.200.000 a 1.500.000, y cuando me hice platino y tuve la condena de los 3 millones, pues llegó un día donde yo dije, pues si siendo profesor en 2 empleos me gano 1.500.000, pues mejor dejo esa vaina y me dedico a hacer esta vaina. Y con el tiempo pues me levantaba, desayunaba, me alistaba y me daba cuenta que no tenía nada más que hacer. Yo dije, ¿ahora qué hace uno? Y llamé a mi papá es empresario tradicional, y le dije, papá, cuando una persona tiene tiempo, ¿qué hace con la vida? Me dice, ¿qué? ¿Usted se acuerda me tiene hambre. Digo, ¿usted sí tiene esa vaina? Le dije, sí, señor. Digo, ¿qué pasó ahora? Le dije, papá, es que yo me retiré de trabajar hace 2 meses. Digo, pues póngase a hacer algo. Le dije, papá, mire, yo ya intenté dormir tarde. Porque le voy a decir la verdad. Si la plata no fuera un problema, usted quería, la gente piensa en aquello que le carece. La gente dice, ay, yo dormiría hasta tarde. Mire, yo lo intenté. Y la verdad, los primeros meses dormí hasta la 1 de la tarde. Pero llega un punto donde usted le duele la espalda de tanto dormir. Usted dice, no, ya no quiero dormir más. Voy a ver películas. Si usted comienza a ver películas y acabar series tras series, y llega un día donde dice, mira, ya no quiero más, ya quiero hacer otra vaina. Y llegó el punto donde yo me levantaba y yo decía, yo quiero hacer otra cosa, me voy a volver a buscar un empleo para hacer algo. O sea, estaba metido en la condena a los 3 millones. O sea, yo quiero que usted piense, ¿qué pasaría si su condena fuera la libertad? ¿Qué pasaría si usted estuviera condenado a tener que decidir qué hacer con su vida, el resto de la vida que le queda? Porque ya saben que hay gente que no ha pensado qué haría si tuviera vida. O sea, piénselo bien. Si usted hoy solucionara todo el problema del dinero, ¿qué haría con el resto de los años que le quedan de aquí hasta 100 años? Hay gente que dice, ¡viajar al mundo! Y cuando acabe, ¿qué? Pagar deudas. Y cuando las pague, ¿qué? ¡Invertir! Lo bueno de las inversiones es que producen plata, a veces sin que uno haga mucho, depende de la calidad de la inversión. ¿Y después qué? Ayudar gente. Mira, nosotros nos montamos una fundación y todavía sobra tiempo. ¿Y después qué? Y de ahí es donde viene el meollo. Porque mientras uno más descubre eso, algún día llega Esmeralda. Y entonces cae en la condena de los... Digamos que usted es un Esmeralda recién calificado y cae en la condena de los 7, 8 millones mensuales. Y usted dice, no, no puede ser. Y digamos que usted es ese diamante, es un diamante sólido y tiene 20 millones mensuales. ¿Qué haría usted si tuviera todos los meses 20 millones de condena? Que usted estuviera condenado, usted dirá, no quiero más dinero, no quiero más dinero, no quiero más dinero. De hecho, ¿a cuánto de aquí les gusta el dinero? Señor, le venimos a hablar de eso. Pero le venimos a hablar de eso relacionado con el Amway que funciona. ¿Por qué? Porque si algo queremos que se lleve usted hoy, es claridad mental. ¿Frente a qué? Frente a conceptos que toca comprender dentro de este negocio. Porque en últimas el problema no es lo que a usted le hayan dicho que toca hacer, a todos nos dicen lo mismo, pero la gran mayoría de la gente no tiene el mismo resultado. La gente a veces dice, Fausto, ¿por qué? Yo le digo, porque no todo el mundo comprende lo mismo. Nosotros le queremos hablar de lo que comprendimos, que uno tiene que entender si quiere que esta vaina le funcione. ¿Por qué? Porque si Daisy y yo tenemos un interés, es que a usted le funcione, que usted gane plata con eso. Porque ¿saben qué es lo mejor? Cuando uno gana plata con este negocio y se hace libre, uno logra salirse del sistema tradicional, uno logra salirse incluso del sistema social en el que se mueve el mundo. Hace poco yo me di cuenta que lo mejor que uno puede hacer por el país es no necesitar al país. Porque no me lo van a creer, pero hace un tiempo en Bogotá bloquearon las vías que porque el Transmilenio subió 200 pesos. Cuando yo veía eso yo le digo, pero son 200 pesos. Y una señora me dice, ¿usted no se imagina lo que son 200 pesos de ida y 200 de vuelta? Les pregunto, ¿el problema es que el transporte suba o que la gente no sabe ganar más dinero? Luego de eso vino, en esa época donde hicieron el censo, y ahí fue donde dije, caramba, nos salimos. Porque vino el del censo y nos reciben un apartamento, coloquen unos 120 metros cuadrados de esos apartamentos que quedan al norte de Bogotá, en esos sectores donde usted abre la ventana así, pan, y cuelga una hamaca en la terraza, y usted puede sentarse a ver el atardecer y a tomar vino mientras lee un libro en las tardes. Y estaba yo ahí y le abrimos la puerta al tipo que hace el censo, y viene el tipo y le dice a Daisy, nombre, no, Daisy Cárdenas, edad, tantos años, ok, y ustedes, ¿en qué trabajan? Nosotros somos empresarios de Amway. Vendedores informales. Y su marido hace Amway conmigo. Mantenidos. Porque les voy a dar una noticia. Este negocio no está categorizado en Colombia. O sea, conclusión: desempleados. O sea, cuando usted escuche las noticias que en Colombia hay tantos desempleados, nosotros somos dos. Por eso cuando salimos por migración nos dicen, ¿y ustedes en qué trabajan? ¿Para dónde van hoy? Miren, nada, ¿para dónde van? Vamos para Cancún. ¿Y a qué se dedican? Ya no sé si decir desempleado o empresario. Total, siempre se empezaron de Amway. Bueno, buen viaje. A los 8 días, ¿para dónde van? Para Hermosillo. Y eso no le queda al norte de México, en el noroeste, enfrente del mar de Cortés. ¿El mar de qué? El mar de Cortés. ¿Y eso qué? Es un mar. ¿Qué hacen ustedes? Hacemos algo. Y a los 8 días, ¿para dónde van? Vamos para Sinaloa. ¿A qué van a Sinaloa? Es que somos empresarios de agua. Cuando arrancó febrero. ¿Para dónde van? Vamos para Nueva York. ¿Y qué hacen ustedes? Que somos empresarios de agua. Uy, a mí me trataron de meter eso hace 14 años. Me han tratado de meter toda la vida. No debería dejarse convencer, señor. Pues uno se queda desempleado. Pero ¿saben qué es lo mejor de ser una persona que se logró salir del sistema? Que afortunadamente no tenemos que aguantar cosas que no nos gusten, porque la gran mayoría de la gente vive en un país donde vive cosas que no le gustan, pero se las tiene que aguantar porque no tiene más opciones. Señores, vamos a hablar de una opción que le puede cambiar a usted la vida, y queremos que comprenda elementos que le van a servir a desarrollar ese negocio. Queremos que entienda por qué hay gente que se puede hacer libre con esto, pero también queremos que no se engañe y se lleve claro algo. Usted puede ser de esas personas si se lleva claro hoy lo que le vamos a hablar, si se lleva claro lo que le vamos a contar, pero sobre todo si se lleva claro los puntos que queremos compartirle a usted para que haga de este negocio no una utopía, no un buen discurso, sino un buen estilo de vida. Lo dejo con mi bella esposa y mi dedo. No parece historia cuando se hace historia, porque realmente pues ya conocemos 36 países gracias a esta oportunidad de negocios, y cada vez que nosotros salimos del país y por ejemplo vamos a México o vamos a Estados Unidos, por el solo hecho de ser colombianos siempre nos envían por una línea diferente y nos revisan la maleta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y lo que más nos hace sentir orgullosos en el momento en el que podemos hablar con la gente y podemos compartir estas convenciones y estos seminarios y esas juntas de negocios con tanta gente soñadora, pues es realmente eso, que afuera todavía hay una imagen de nuestro país de violencia, de guerra, de drogas, de prostitución, y ahora cuando nosotros vamos y somos abanderados de nuestra causa, abanderados de nuestros sueños y hablamos con tanta gente en tantos países diferentes, pues ahora nos sentimos orgullosos porque somos dos jóvenes colombianos que están demostrando afuera que los buenos somos más, que los soñadores somos más, que los empresarios de este negocio están haciendo cambios importantes. Y es que, por lo que yo sabía, Fausto y yo nacimos en Moniquirá, Boyacá. Estamos a 5 horitas nada más de allá. Crecimos en rodeados de pollitos, gallinas, caballos, marranitos, somos hijos de personas campesinas, personas muy trabajadoras, y pues de ahí venimos Fausto y yo, y en nuestras familias no había ningún recurso de una persona exitosa o algún emprendedor que nos enseñara principios financieros o nos enseñara principios de emprendimiento. Todo lo que Fausto y yo hemos sido y nos hemos desarrollado ha sido gracias a este programa educativo, ha sido dentro de este negocio, y obviamente pues nadie daba un peso por nosotros cuando iniciamos el negocio de Amway. Y hoy vernos 10 años después con todo lo que hemos logrado, lo que queremos decirle es que no lo hicimos de una manera extraordinaria, ni con talentos especiales, ni por un golpe de suerte. Lo que queremos decirles es que no fuimos los más rápidos, no tenemos ningún récord, solo somos un ejemplo de que sí se puede llegar y de que este negocio realmente funciona. Y precisamente por eso quiero hablarles de 3 cosas que para nosotros fueron realmente reveladoras en el momento en el que quisimos hacer este negocio de Amway. Porque, por ejemplo, del pueblo en el que nosotros somos, es muy común atribuirle el éxito y la fortuna a un golpe de suerte. Entonces, en mi pueblo es muy común que todas las personas jueguen un billete de lotería o el chance. ¿Acá es común eso todavía? Mi papá tiene 73 años y durante toda su vida él ha jugado al chance y la lotería todos los miércoles y todos los sábados. Y su promesa siempre fue que el día en que él se ganara ese billete de lotería, nuestra vida iba a cambiar. Iba a comprar una casa a cada uno de sus hijos, íbamos a poder estudiar en la universidad que quisiéramos. Él soñaba con una finca propia, con caballos. Entonces él decía, esta vez sí me lo voy a ganar. Y cuando yo le estaba contando esta historia a Fausto de cómo era, digamos, mi idea del emprendimiento y mi idea de tener éxito, 1, por un golpe de suerte, 2, por un tema de intelecto o de inteligencia, y 3, por una particularidad en un talento desarrollado. Yo creía que el éxito se lograba a través de esos 3 vehículos, un golpe de suerte, a causa del talento o a causa de la inteligencia. Y cuando yo le cuento a Fausto esto, él me cuenta la historia de su abuelo por parte de mamá. Él vivía en Venezuela y se gana la lotería no una vez, sino 2 veces. ¿Y ustedes sabían que las probabilidades de ganarse la lotería es 1 en 30 millones? Y el abuelito de Fausto se la gana 2 veces. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que el abuelito de Fausto se hizo rico y exitoso? No. Realmente vemos que la posibilidad en que una persona se haga rica o exitosa depende de la información que tiene en su mente y depende de cómo le da el uso al dinero una vez llegue a sus manos. porque realmente el abuelito de Fausto no se hizo rico y exitoso, pero sí dejó más de 50 hijos, con más de 30 personas diferentes y sin doble X en ese momento. Qué increíble pensar que él tuvo un golpe de suerte que hubiera podido cambiar la generación que lidera y no lo supo aprovechar porque no tenía la información correcta. Nosotros entendimos que cuando entramos al negocio de Amway no lo íbamos a hacer por un producto de suerte. O sea, nadie se gana el boleto ganador o el auspicio ganador o el registro ganador y te vas a hacer diamante. ¿Qué entendimos Fausto y yo? Que no se trataba de suerte. El siguiente punto, cuando atribuía la inteligencia, quiero decirles que cuando yo llegué al negocio, pues era una mujer totalmente diferente a la que ustedes ven hoy en día. Era una mujer sumamente tímida, introvertida, y me costaba mucho verme algún día hablándole a toda esta cantidad de gente, porque mi mentor es Fausto, yo soy frontal de Fausto, yo me auspicio y me firmo con él, y llevo mi negocio a platino. Sin embargo, en ese proceso yo veía a una persona arrolladora, yo veía a una persona con una capacidad de oratoria increíble, una capacidad de conectar con la gente de una manera que yo no había visto en otros líderes, y yo decía, este negocio realmente se necesita talento, se necesita como ese don divino para que este negocio te permita llegar a diamante. Sin embargo, cuando yo estuve en mi primer conferencia, estaba en la tarima un muchacho de 25 años más o menos, que decía que él había llegado al nivel de esmeralda sin saber leer y sin saber escribir. Y él se ganaba 5 veces más de lo que yo me ganaba como fisioterapeuta con especialización y todo lo demás. Trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche, de domingo a domingo. Y este jovencito había hecho este negocio y le había funcionado. También escuché la historia de una mujer que a los 60 años conoce el negocio de Amway, lo trabaja constantemente, lo trabaja arduamente y también llega al nivel de diamante. Y no solo ella llega a diamante, sino que 2 de sus hijas también se hacen diamantes. También escuché la historia de jóvenes que estaban en la universidad y al mismo tiempo hacían el negocio de Amway, también les funcionaba, también ganaban dinero. Así que cuando yo entendí que no se trataba de un talento especial, empecé a ponerme en disposición de qué era lo que tenía que desarrollar y qué actitudes o habilidades debía aprender para que el negocio también me funcionara. Y en ese camino, obviamente, como Fausto fue mi mentor, pues yo les voy a contar las 2 cosas que realmente él me dio a entender desde el primer momento en el que yo me firmé, y eso fue lo que me permitió a mí rápidamente llegar a plata, rápidamente llegar a platino y después construir nuestro diamante juntos. El primer concepto o el primer elemento que Fausto me dio a entender con respecto a hacer crecer el negocio o poder entender y desarrollar la habilidad fue: encárgate de aprender y luego ir a enseñar. Encárgate de duplicar todo lo que tú ves en este negocio. Y pues obviamente con ese concepto de duplicación, pues entendí que era la manera o la forma de crear un apalancamiento y crear un sistema de facturación que me permitiera a mí constantemente ganar dinero. Y cuando yo entendí que el secreto realmente o el principal elemento para que el negocio de Amway funcionara era la duplicación, pues me volví la sombra de Fausto. Y todo el tiempo estaba al pie de él, escuchaba cómo él daba sus planes de negocio, escuchaba y aprendí de él las clínicas de belleza, por ejemplo, aprendí de él cómo maquillarme. De hecho, es muy chistoso, yo todavía le hago bullying, porque cuando yo estaba saliendo con él, pues primero fui su novia, ¿no? Duró un año de relación con él sin saber que era el negocio de Amway. Después empiezo a acompañarlo a todos estos eventos, y cuando llegamos a Bogotá después de una gira que él tenía en todo Colombia, yo le digo, ¿no me vas a dar el plan? Tan mal prospecto soy, ¿qué pasa? Pero yo había entendido algo, que aquí había dinero. Y entonces yo le dije, bueno, me voy a firmar en el negocio. Y él me dice, no, fírmate como mi cotitular, pues ya eres mi novia, yo quiero casarme contigo, sé mi cotitular. Y yo le dije, no, yo voy a hacer mi propio negocio. Yo era una mujer independiente, yo me hacía cargo de mi familia, y pues hasta ahora lo estaba conociendo. Es que Fausto siempre ha sido como acelerado a los procesos, ¿no? Y realmente en ese momento pues yo entendí que la facilidad o lo que me iba a permitir a llevar mi negocio a un grande nivel era la duplicación. Entonces ahí van mis consejos para la duplicación. Número 1, encárgate de que cuando estés trabajando en el negocio de Amway haya alguien contigo viéndote cómo lo haces. Encárgate de que siempre haya un nuevo o un empresario acompañándote a sacar una lista, acompañándote a hacer un registro en el sistema, acompañándote a hacer una compra, acompañándote a hacer una llamada de servicio al cliente. Encárgate que cada persona que está contigo nueva en tu negocio esté acompañada de un líder responsable que sepa hacer las cosas. Número 2, encárgate de darle claridad absoluta en cuanto a lo que hay que hacer en el negocio. Y en este momento, pues yo me tomo un momento porque Fausto siempre me dijo que la exigencia producía excelencia y que la exigencia era la capacidad que yo tenía de sacar en alguien más el potencial que él todavía no había descubierto y que la exigencia iba a provocar que yo me pudiera duplicar, pero en una mejor versión en otra persona. Y que esa duplicación iba a garantizarme a mí tener un negocio para toda la vida. Y que iba a garantizarme a mí tener un negocio en expansión. Y que si yo me enfermara, el negocio siguiera creciendo. Y que si yo en algún momento iba a hacer falta, el negocio siguiera creciendo. Que si un día tenía que irme de viaje, mi negocio siguiera creciendo. Y en esa duplicación, él me dijo claramente que en el negocio había que hacer tres cosas específicas. Número uno, consumir los productos. Pero me dijo, no puedes consumir solo un producto, debes consumir absolutamente todos los productos. Y realmente hoy que vemos hacia atrás y vemos cuando estamos trabajando con la gente, nos da mucha tristeza ver que hay personas, empresarios que ya llevan 1, 4, 6 meses y todavía no usan todos los productos de Amway. Y creen, miren esto, creen ingenuamente que solo con la crema dental van a llegar a obtener la promesa que hay en este negocio. Y realmente cuando nosotros entendemos eso, pues nos encargamos de ser ese ejemplo. En nuestra casa todos los productos los consumimos, toda la gente que va a nuestra casa sabe lo que tenemos y de hecho una vez llegamos a Platino nos enteramos que afuera había otros productos de Amway, que en Estados Unidos, por ejemplo, no solo hay un sabor de exceso, hay 20, que en Estados Unidos está el filtro de aire, entonces nosotros fuimos, lo compramos y lo instalamos en nuestra casa. Está también el filtro de agua, hicimos exactamente lo mismo. Cuando viajamos a Rusia, en nuestra calificación diamante, vimos que habían cuchillos y habían tijeras para la cocina. ¿Qué hicimos? Traerlos e instalarlos en nuestra casa. Porque no podemos ser coherentes y congruentes y pedirle a alguien que haga algo que tú no eres capaz de hacer. Eso para mí fue claridad y por eso Fausto siempre desde el inicio me dijo, la excelencia produce excelencia. Y si tú consumes todos los productos, la gente los va a consumir. Y si tú te encargas de mostrarle a la gente los beneficios de nuestros productos, la gente lo va a entender y con confianza los va a comprar. Y si tú te encargas de demostrar y de entender que esa construcción sólida y grande y rentable la vas a hacer en el momento en el que consumas todos los productos, pues evidentemente el día que llega el resultado, pues te lo vas a saborear porque sabes que hiciste lo que dependía de ti. Número dos, Fausto me habló acerca de que podía invitar a otras personas a que se asociaran a la fábrica y compraran también con descuento. Y que ahí estaba el secreto, crear la red de distribución. Y cuando Fausto me dijo eso, pues obviamente me dijo, vamos a darle el plan a todas las personas que tú conozcas. Y empezamos a trabajar y pasaba el tiempo a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Y obviamente la lista se acabó muy rápido. Los que han escuchado quizás el audio de Fausto, él llegó a plata en 17 días. Y para llegar a 17 días, adivinen cuántos planes se tuvo que dar. Más de 100 planes, así que agotó la lista rapidito. Y obviamente como yo soy una buena downline, pues aprendí exactamente lo mismo. Y saqué mi lista, empezamos a trabajar y la lista se acabó. Y el día de hoy que queremos construir una nueva calificación, ¿ustedes qué creen que hacemos? Hacemos exactamente lo mismo, sacaré una lista, pero yo quiero aquí tomarme un momento para que ustedes hagan una reflexión. Sean conscientes si ustedes realmente le han contado el negocio a todas las personas que ustedes conocen. A todos sus familiares, porque yo estoy totalmente segura que todavía hay el hijo de un primo lejano que no le has dado el plan, que todavía hay una maestra de tu hijo a la que no le has dado el plan, que todavía hay un vecino al que no le has contado este negocio, que todavía en tu edificio, que pueden haber 4, 3 torres de más de no sé cuántos apartamentos, todavía hay gente a la que no le has dado el plan. Y si tienes esta posibilidad de cambiarle la vida a la gente, si tienes esta posibilidad real de ganar dinero, honestamente, ¿por qué no estás compartiendo y multiplicando esa bendición que llegó a tus manos? Así que uno espera cambiar de nivel, uno espera llegar a Esmeralda, uno espera llegar a Diamante, uno espera viajar el mundo. Nosotros hemos hecho muchos viajes, 36 países como les contaba, pero realmente la construcción de nuestro negocio fue día a día. absolutamente todos los días enfocados en lo que queríamos conseguir para el beneficio de nuestras familias. Al inicio no entendíamos cómo podíamos beneficiar a otros. Entendíamos que si funcionaba para nosotros, era mucho más fácil generar la confianza en que la gente quisiera trabajar con nosotros. Y bajo ese proceso, entonces, el día de hoy, si ustedes todavía no le han dado el plan a todo el mundo, que tenga ropa, que tenga pelo y que tenga dientes, todavía no están haciendo el negocio de Amway. Este negocio está allá afuera en la calle con la gente que tiene pelo, que tiene ropa, que tiene dientes. Así que encárgate de multiplicarlo y encárgate de contagiarlo. Y luego Fausto entonces me dice, ok, ya te hablé del consumo, ya te hablé de crear una red, ahora te voy a hablar de la venta. Y él fue muy claro, y él siempre ha sido muy claro con nosotros, que los primeros ingresos de este negocio se hacen a través de la venta. Y pues obviamente yo era fisioterapeuta, tenía una especialización en neurorehabilitación y ortopedia infantil. Nunca en mi vida había vendido nada. Toda mi vida y todo mi conocimiento estaba adherido a la profesión, así que pues obviamente para mí fue muy fuerte entender que había que vender. Sin embargo, Fausto me dijo algo muy inteligente. Él me dice, si quieres ser realmente una gran empresaria, debes aprender a vender. Porque no todos los vendedores son empresarios, pero todos los empresarios saben cómo vender. Y entonces él me habló de muchos autores que hablan acerca del poder de las ventas, Jürgen Klarik, John Maxwell, una cantidad de autores que hablan de cómo un empresario realmente aprende a vender. Y bajo estas circunstancias yo le dije, no entendí nada, pero yo necesito dinero. Dime qué debo hacer. Y entonces él me acompaña a hacer una demostración de belleza. Y en esa demostración de belleza yo me vendo en 2 horas 800 mil pesos. Adivinen qué hice. Aprendí a vender. Aprendí a amar esa posibilidad de ganar dinero porque yo tenía una urgencia. Y acá yo les quiero contar mi razón por la cual yo entré al negocio de Amway. Me encontraba en una situación bastante compleja. Tenía a mi mamá en una clínica con un cáncer de colon y al mismo tiempo tenía a mi papá en otra clínica con un aneurisma cerebral. Con lo que yo trabajaba, no era suficiente para cubrir, obviamente, todos sus medicamentos, todas sus terapias, todo lo que ellos se merecían. Y lógicamente me encontré en una situación demasiado difícil. Yo recuerdo que yo salía del trabajo, cogía un Transmilenio, me iba hasta la 106, que estaba mi mamá en esa clínica, recibía el diagnóstico médico y como no tenía más dinero, me cogía como un transporte en 1,000 pesos que me llevaba, me acercaba hasta la Conejera y en la Conejera me bajaba. Los que no conocen Bogotá pues no entienden mucho, pero lo que les quiero decir es que después de llegar a ese punto, yo debía caminar 2 horas para llegar a la clínica donde estaba mi papá. Recibía el diagnóstico médico de mi papá, las enfermeras eran muy amorosas, muy cariñosas, entendían mi situación y me dejaban dormir en el sofá y luego bañarme ahí para luego irme a trabajar y así durante 6 meses de mi vida. Y cuando yo conocí el negocio, yo le conté la historia a Fausto, él me dijo, yo tengo una oportunidad para ti, para que si esa situación vuelve a suceder en tu familia, tú no vuelvas a pasar por esta necesidad. Y en ese momento me di cuenta de lo que dice un diamante que yo quiero mucho, y es que el dinero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por eso yo tomé esta oportunidad tan en serio, por eso yo no perdí tiempo, por eso yo le dije a Fausto, solo dime qué es lo que tengo que hacer, porque mi familia depende de eso, y esa situación que ellos vivieron jamás la van a volver a pasar. Y realmente cuando él me dijo hay que consumir, se me hizo sencillo. No conocía la marca, no conocía el producto, pero no fue difícil, porque es una marca que es la número uno, que aparte de eso, pues él me decía que eran productos biodegradables que ayudaban al ambiente, al medio ambiente, y que eran competitivos en el mercado. Así que para mí fue sencillo. Luego, pues, contarle a toda la gente, como ya les dije, y finalmente, pues, que había que vender. Pero yo después de llegar a Platino, pues entré como en un círculo que no avanzaba, no crecía, queríamos llegar a Diamante, pero las cosas dejaron de suceder. O sea, yo creo que llegué a un punto de parálisis en el que olvidé que tenía que hacer esos 3 puntos y realmente bajo esas condiciones, entonces dejé de vender. Y luego empecé entonces fue a crear estrategias para mí y para mi equipo que nos permitieran generar ingresos por medio de la venta. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, yo desglosé mi meta, mis 300 puntos, y empecé a facturar 10 puntos todos los días. Al final del mes ya tenía los 300 puntos y tenía el ingreso que permitía pues, que mi familia tuviera una mejor calidad o una mejor comida. Después que adquirí y desarrollé esa habilidad, empecé a vender 20 puntos todos los días. Y eso me permitió, al final del mes, tener 600 puntos. Ahora en mi equipo hay gente que factura 1,000 puntos, 1,500 puntos, 600 puntos, 300 puntos, sin problema, porque nosotros creamos las estrategias. Hasta el día de hoy, yo creo que hemos creado unas 21 o 28 formas de mover volumen, pero lo hicimos bajo la necesidad y la premura de crear un resultado ganador en nuestra gente. Que nuestra gente aprendiera a ganar dinero desde el primer momento mientras construía la red, que era lo que realmente les iba a permitir dar libertad. Aprovechen todas las temporadas que tenemos. O sea, yo sé que ustedes aquí ya tienen una estrategia de trabajo. Sigan las indicaciones de su línea de auspicio, porque obviamente en la venta pues van a tener los gusticos inmediatos. Nosotros recuerdo que somos amantes del Apple, de los celulares Apple desde hace mucho tiempo, y siempre que queríamos cambiar de celular, pues nos poníamos la meta de vender tanto producto para que después nosotros nos pudiéramos dar esos gusticos. Así que esas cosas que ustedes están buscando a muy corto plazo, lo pueden hacer a través de una venta efectiva. Y estas tres cosas que yo les mencioné, creo que las pudimos desarrollar gracias a una sola habilidad, que para Fausto y para mí es fundamental, que para Fausto y para mí es garantía de éxito y es garantía de crecimiento constante, y es la repetición. Y en la repetición, pues yo les quiero hablar un poquito, porque realmente nosotros fuimos nadadores, y entonces dentro de nuestra práctica deportiva siempre estaba el despertarnos muy temprano, en ir a nadar, en ir a competir, y siempre en estar buscando mejorar nuestra marca personal. Y a pesar del cansancio físico, a pesar de las madrugadas o a pesar del frío que hubiera en la piscina, lo hacíamos porque teníamos un sueño. Y ese sueño era que nosotros fuéramos pues nadadores olímpicos y que tuviéramos una medalla de oro. Y recuerdo mucho que la estrategia que nosotros siempre hacíamos era la repetición. La repetición constante en la brazada, la repetición constante en una patada efectiva, la repetición constante en un arrastre del agua. Y esas cosas, obviamente, cuando las empezamos a efectuar dentro de este negocio, pues nos permitieron llegar mucho más rápido a desarrollar esa habilidad. Yo creo que algunos han escuchado a Albert Einstein, y Albert Einstein dice que el producto de la genialidad es la repetición. Así que si en este negocio ustedes hay algo que les cueste trabajo hacer, dedíquesela a repetirla durante 21 o 28 días. Al inicio, cuando yo no tenía el hábito de la lectura, me costaba mucho leer. Yo duraba 5 minutos y ya soltaba el libro. Escuchaba un audio por 10 minutos y ya lo soltaba porque no tenía el hábito adherido a mí. Pero después de que yo entendí que había una programación celular y que había una programación neuronal que te permitía a ti adquirir un nuevo conocimiento durante 21 o 28 días después de la repetición, las cosas empezaron a cambiar. Así que durante 21 o 28 días me entrené en la lectura, me entrené en escuchar audios, me entrené en dar el plan, me entrené en hacer llamadas, me entrené en sacar una lista, me entrené en vender los productos, y eso desarrolló en mí una habilidad. Lo único que nosotros queremos decirte con esto es que en la medida en que tú aprendas a hacerlo, lo más rápido que puedas hacer, debes enseñarlo para crear realmente una duplicación. Y esa duplicación te va a hacer a ti la garantía de tener un negocio independiente y la garantía de que haya mucha gente facturando en tu negocio. Yo creo que hay dos amenazas, y con esto termino para dejarlos con Fausto, que no te permiten a ti crecer y generar una adecuada duplicación. Número uno, va dirigido al auspiciador o va dirigido al Apply. Que tú no crees que tu gente esté lista para hacer las cosas por sí solo. Porque realmente te da temor de que la gente no sepa dar el plan. O que ese plan que da no sea tan efectivo. Fausto y yo entendimos que el peor plan es el que no se da. Fausto y yo entendimos que entre más gente allá afuera dando el plan, haciendo los talleres, haciendo la demostración y haciendo las ventas, más rápido vas a llegar al resultado que tú quieres tener. Así que encárgate de confiar en la gente, encárgate de transmitirle a la gente ese poder que tú ya tienes con el sistema educativo. Fausto es una persona que realmente yo admiro mucho por su liderazgo, porque es una persona que siempre contagia una actitud positiva, contagia una actitud arrolladora, y todo el conocimiento que él ha tenido ha sido coherente y lo ha aplicado allá afuera. Y eso fue lo que nos enseñó, eso fue lo que nosotros salimos a hacer. Así que tengan confianza en su gente, entrenen a su gente en todas las habilidades del negocio para que sus negocios realmente tengan el resultado que se han propuesto tener. Y número dos, la segunda amenaza que puede haber en la duplicación es que tú, como empresario, creas que ya te la sabes toda. Porque realmente en un punto de la vida en este negocio todos vamos a saber lo mismo. Todos vamos a leer los mismos libros, todos vamos a escuchar los mismos audios, asistimos a los mismos eventos. Y en ese punto, pues todos vamos a tener la misma información. Pero realmente, en el momento en que tú te desconectas de tu línea de auspicio, en el momento en el que tú te desconectas de tu mentor, en ese momento estás matando toda tu organización. Porque adivina qué, este negocio es duplicación. Y lo que estás haciendo tú, lo está viendo tu gente. Si no eres coherente, si no eres correcto con todas las acciones de este negocio, pues no esperes tener una organización de miles de personas y poder cambiar la vida a otros. Yo voy a dejarlos con Fausto. Voy a dejarlos con Fausto solo con una característica especial que siempre viene. Y la fuerza que él ha tenido en su negocio y la fuerza que hace que la gente lo escuche, lo siga y lo quiera ver y lo quiera escuchar, ha sido que él siempre ha tenido la actitud correcta en el momento correcto, que ha sido un líder apasionado, que ha sido un líder que ha logrado hacer sin importar las circunstancias, sin importar que duela, sin importar si está lloviendo, sin importar si Sarita está enferma, sin importar lo que esté sucediendo. Nosotros tenemos claro que este negocio no tiene atajos, que el éxito no tiene atajos, que el resultado es con exigencia y es con trabajo constante, con una repetición constante, con un entrenamiento constante, con escuchar audios todos los días, con leer el libro del mes todo el tiempo, con estar conectado a la meta de la línea de auspicio y con estar conectado en la meta de toda la organización. Fausto es una persona que, aparte de ser ejemplo, muestra una visión muy grande de lo que es este negocio y de lo que quiere construir. Su único interés es que más personas puedan vivir la vida que nosotros ya estamos viviendo. Por eso a veces a nosotros nos preguntan, pero si ustedes ya son diamantes, ¿por qué siguen todavía trabajando con la gente? Y yo creo que Dios nos dio una bendición y nos dio un propósito. Y es esta herencia, este golpe de suerte que nos dio la vida por esta oportunidad de Amway y que supimos aprovechar, la debemos multiplicar. ¿Qué nos haría sentir más orgullosos a Fausto y a mí? Que sean ustedes ahora los que vayan al mundo entero contando su historia, llevando la bandera de este país, llevando la bandera de esta región, y que sepan que en Santander también hay gente soñadora, emprendedora y gente grande que va a cambiar. Increíble, ¿cierto? Miren, yo cada vez que tengo la oportunidad de sentarme a escuchar y a ver en quién se convirtió Daisy, para mí es inevitable recordar cómo era Daisy. Y cuando yo le digo esto a la gente, a veces la gente dice, ¿luego cómo era? No, era una mujer exitosa en el campo laboral. Era una profesional con buenas notas, buena hija, principios, valores, pero que a veces todas las situaciones que había vivido la había hecho creer y sentir que la vida a veces era una porquería. Porque no me lo están preguntando, y yo no sé si ella me ha permitido decir esto, pero cuando salimos, nuestra primera cita, nos sentamos a hablar y ella me comenzó a preguntar de mi familia, me preguntaba a mis hermanos, me preguntaba a mi papá, me preguntaba a todo el mundo. Y total, después de 40 minutos, yo le había contado todo en mi vida. Elena. Le dije, oye, pero yo quiero saber algo de ti. Y dice, ok, pregúntame lo que quiera. Y le dije, ok. Si tiempo y dinero no fuera el problema, ¿qué harías con tu vida? Miren, le va a parecer chistoso. Pero fue la primera pregunta que le hice. Porque los seres humanos tienen dos opciones en la vida: o hablan de sus tragedias o hablan de sus sueños. Yo quiero que tú te preguntes hace cuánto hablas de sueños. Yo quiero que te preguntes si quizás las conversaciones que tienes a diario con la gente son más de tragedias y fracasos que de sueños y oportunidades. Y cuando le hice esa pregunta, lo único que estaba buscando era que había en el fondo de ese corazón. Porque aunque todos los seres humanos tienen sueños, hay gente que los guardó y los empolvó hace mucho. Y obviamente yo me acababa de encontrar una mujer hermosa, una mujer con opciones, una mujer con quizás, decía yo, siempre lo he pensado, yo decía, una mujer 10. Y la había encontrado, pero yo quería saber si en el fondo había un sueño. Y la respuesta de ella que me dio fue, digo, vamos, sus soñares para tontos. Y dije, no, me tocó como a la pregunta. Le dije, no, pero imaginemos que Júpiter, Saturno y la Luna se alinean y hoy se hicieran los sueños realidad. ¿Qué harías con tu vida? Y me dice, si eso fuera así, Fausto, yo solamente haría una cosa, le cambiaría la vida a mi familia. ¿Por qué? y me comienza a contar todo lo de su familia. Y ahí yo descubrí una cosa: todos soñamos, pero a veces necesitamos que alguien nos desempolve el corazón para volver a recordar lo que realmente tiene valor en nuestra vida. Les voy a decir, y les voy a ser muy franco, ganar el dinero suficiente para tener comida en la mesa a veces no vale la pena si te estás cambiando toda tu vida y estás abandonando a la gente que amas. Porque ella tenía un buen empleo, un buen sueldo, lo que no tenía eran opciones para poder ayudar a su familia. ¿Cuántos de aquí han querido ayudar a su familia? ¿Y cuántos de aquí saben que a veces no alcanza ni para usted? Estaban igual que Daisy, estaban igual que yo. Y por eso cuando nosotros le hablamos a la gente, lo que queremos es que usted descubra cuáles son realmente las razones y los motivos por los cuales haría esta vaina. Porque miren, realmente el tema aquí no es lo que nos explican a todo el mundo. De hecho, vuelva conmigo en el tiempo y recuerde el día que le contaron el plan de Amway. Probablemente usted estaba a un lado de una mesa, el otro estaba al otro lado, el otro estaba incendiado y usted estaba asustado. Y en medio de ese momento, esa persona lo miraba y le decía: pero es que le juro que esto va a estar bueno, le juro que esto le va a cambiar la vida. Y usted, en medio de la incertidumbre de no saber qué le iban a contar, usted ya se había imaginado, quién sabe en qué me va a meter, este tipo le está lavando el cerebro, mire cómo se comporta. Y de un momento a otro el tipo pinta una bola y le dice: mira, este eres tú. Qué frase tan poderosa. ¿Sabe por qué? Porque lo ubica usted donde está. Este eres tú. Yo siempre dije: ¿por qué una bola? Y dice: y lo que queremos es proponerte que te conectes con una fábrica, como le dijo Daisy, para consumir. Y cuando estés consumiendo con descuento, queremos que conectes un grupo de gente que consuma contigo. Y esta gente va a poder invitar gente, y esta gente va a su vez poder invitar gente, y se va a comenzar a crear una red de gente que va a solucionar el problema de facturación que tenía una empresa. Y de toda la facturación que logres en el equipo que creas, te van a pagar a ti del 3 al 21%. En el camino va a haber gente que te diga que sí, se van a conectar contigo y se van a llamar socios. Y todo el que te diga que no, le vas a vender un producto y se llaman clientes. De los socios ganas del 3 al 21, te lo paga la fábrica. Y de los clientes te ganas el 43% y te lo paga el negativo que te dijo que no. ¿A todos les dijeron lo mismo? ¿Sí? ¿Sí les dijeron lo mismo? Bien. Y en medio de eso luego me decían: pero si esto está bueno, aquí hay un programa educativo que te va a transformar la forma de pensar, comportarte, actuar, y aparte de eso te va a volver más bonito. Miren, en serio, yo no era así de bonito, ¿cierto? Es en serio. Cuando yo estaba escuchando ese negocio, yo tenía los dientes torcidos, yo no me veía así. Este lo tenía acá, este como por acá. Me sobraban 6 dientes en la boca. El ortodoncista, cuando le dije: por favor, me arregla, dijo: no, eso es caro, mira. Y llamó a Antonio y dijo: oiga, tengo un gallito aquí para solucionar. Pero con eso me mostraron a mi Amway y así entré yo a Amway. Ahora, detrás de eso, al igual que Daisy, que quería ayudar a su familia, yo también tenía un motivo. Y el motivo mío era radical. Yo quería cambiar la historia de la casa, de la familia en la que crecí. Porque yo no sé cómo creció usted, pero yo crecí en una casa, en un pueblo, hasta los 10 años. A los 10 años se mueven a Bogotá. Mis papás empresarios, toda la vida los vi trabajar de gallo a grillo, durísimo, para sacar a la familia adelante. El sueño de mi papá y mamá era darnos todo lo que ellos pudieran, lo mejor que pudieran, para que nosotros llegáramos un paso más allá de lo que ellos llegaron. Mi papá hizo hasta grado quinto, hasta grado 11, mi mamá hasta grado quinto, y soñaban con que nosotros alcanzáramos lo que ellos no alcanzaron, que tuviéramos lo que ellos no tuvieron y que llegáramos a donde ellos jamás habían llegado. Porque yo crecí en esa época donde los papás sacrificaban su vida para que los hijos avanzaran. ¿Cuántos tienen una casa y una familia donde sus papás lo apostaron todo por ustedes? Nos parecemos muchísimo, muchachos. Ahora, ¿cuál es el tema? En esa casa en la que yo crecí, cuando tengo 10 años, veo como mi papá se quiebran 4 veces. Y en 4 quiebras tuve que crecer siendo un adolescente que vio, por ejemplo, cómo en mi casa a veces metían en el baño un jabón. De pronto no van a entender esto, pero se lo voy a poner en contexto. Metían un jabón de bola color rojo. Y cuando el jabón se iba acabando y quedaba un ñoco, no botaban el ñoco, metían uno verde y lo pegaban. Y cuando quedaba un ñoco verde y rojo, metían una bola blanca. Luego la bola blanca era una bola azul. Y al final de año era un jabón de 12 ñocos. Crecí en una adolescencia donde cuando la crema dental se acababa, le daban la vuelta a la crema y le metían el cepillo así con odio, porque se había acabado justo cuando uno tenía que cepillar. Crecí en una casa donde el champú, cuando se acababa, uno le quitaba la tapa así y le metía un chorrito de agua así, le volvía a tapar y lo mezclaba duro para echarse el aguachampú encima y alcanzar a bañarse. Eso sí, uno se la podía gastar todo, porque el que seguía uno le decía, ahí le dejé, ¿no? Se lo preparé. O sea, así crecí yo. Esa situación. Cambia la perspectiva. Que te hablen de dinero te cambia la perspectiva. Que te hablen de sueños te cambia la perspectiva. Y para mí el sueño era cambiar la realidad de mi familia, pero garantizar el futuro de mi hija. Porque cuando conozco esto ya había sido papá. Como digo Daisy, yo soy acelerado por muchas vainas, no para todas. Y cuando dije, yo vi que dije, o sea, siempre los acompaña el morbo a la gente. No para todas. Digo procesos. Sí, yo los vi ahí. Me había hecho papá. Y como yo había crecido en esa situación, donde las vajillas se reciclan, donde los platos son azules, rojos, blancos, con flores, con pepas, con líneas, y si se desportillan no se botan, se guardan para alguien de confianza. Yo había crecido en esa época, en esa situación económica donde uno tiene ropa interior para estar en la casa y ropa para ir al médico. O sea, no iba al médico, póngase calzoncillos buenos. Y allá, yo nunca, mire, y se los juro. Llevo años yendo al médico, a mí nunca el médico me ha dicho, muestre los calzoncillos. Pero siempre me hicieron poner ropa interior bacana cuando iba con el médico. Fue esa época y esa generación donde, como éramos cuatro varones en la casa, las peleas no eran por más nada, sino quién se puso mis malditas medias. O sea, de ese momento que se van a poner las medias, hacer una reunión familiar, usted dice, quite. Y usted pasaba. Así crecí yo. Y conocer ese negocio me abrió la perspectiva. Y eso era lo que yo quería con Daisy, abrirle la perspectiva a lo que viera. Pero ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de la gente, cuando uno le cuenta esta vaina, la razón por la que no se meten es porque la gente cree que esta vaina es de suerte, talento y fortuna, como le dijo Daisy. Pero si se dieron cuenta, Daisy mencionó una cosa y dijo, la verdad, esto solamente consiste en desarrollar habilidades. Como yo entré a este negocio sin ser tan bonito y era bien feo, ahí me tocó aprender habilidades. Es más, grábese la palabra habilidades, porque este negocio no es para gente inteligente, bonita, pudiente. Este negocio es para gente hábil. ¿Hábil en qué? En lo que toca aprender a hacer. ¿Qué toca aprender a hacer? Lo que toca hacer. ¿Qué es todo lo que toca hacer? Consumir, invitar a otros que llamamos auspiciar. El que le diga que no, usted le vende y lo vuelve cliente. Y mientras haga esto, se educa. Pero en el camino que lo vaya haciendo, usted tiene que volver hábil. Y dijo Daisy, la habilidad de repetir las cosas. ¿Pero qué hemos descubierto? La repetición es la habilidad maestra. Pero hay tres habilidades que usted se va a tener que entrenar. Porque piénsenlo bien, si a todos le explican que hay que consumir, que hay que auspiciar, que hay que tener clientes, y aparte de eso que hay que educarse, ¿por qué demonios a todo el mundo no le funciona? O sea, yo todavía me lo pregunto. Miren, el día que me mostraron el plan a mí, nos lo mostraron a mucha gente. El mismo plan, y yo llegué a Diamante, y yo no sé dónde están ellos. Uno un día me trató de vender un plan de Claro. Que no está mal. Pero yo decía, pero usted escuchó el mismo plan que yo. ¿Qué le pasó? Y la respuesta de él fue, Fausto, es que cuando nosotros nos ofrecieron, ahí era el momento de entrar. Yo ahorita no, eso, para entrar y que eso funcione, tocaba entrar hace 20 años. Hace 20, cuando entraron Carlitos y Claudia, cuando entró César y Claudia. Ahí era cuando funcionaba, ahorita ya no, eso ya se acabó. Eso ya está saturado. ¿A cuánto les han dicho que esta vaina está saturada? Y cuando la gente me dice eso, yo me he puesto a pensar, miren, del punto A, donde a uno le muestran el negocio, al punto B, donde se supone que uno va a llegar, llámese diamante, esmeralda, platino, doble diamante, triple diamante, embajador, corona, llámese el nivel que se llame. En este camino, la habilidad maestra es la repetición. Pero la habilidad intrínseca, o sea, es decir, la habilidad que usted va a desarrollar, entre más repite y repite y repita, ¿qué tiene que repetir? Consumir, auspiciar, tener clientes, educarse. Consumir, auspiciar, tener clientes, educarse. Mientras más repita eso, va a desarrollar tres habilidades. Tres habilidades que necesariamente sí, solo sí se desarrollan a través de la repetición. Primera, la habilidad de soportar el rechazo. Yo he descubierto que el problema del negocio de Amway no es que sea duro, es que la gente es demasiado blandita. La gente se mete a un negocio y pretenden hacerlo, pero pretenden hacerlo basado en la opinión de otros. Y les voy a decir la verdad, la sociedad hoy en día se divide entre personas que piden permiso para todo y personas que sencillamente se hacen responsables de lo que deciden hacer. Ahí me sorprende, cuando yo comencé a hacer este negocio, yo me metí, punto. Pero yo conozco gente a la que yo le cuento el negocio y dice, no, yo le voy a preguntar a mi señora a ver qué piensa. Seamos sinceros, ¿cuántos de aquí han hecho cosas para las cuales no han pedido permiso? ¿Cómo? ¿Por qué salían así como? Hay cosas para las que usted nunca pidió permiso, entonces ¿por qué pasa en un negocio que dé plata así? Se llama doble moral. Es la moral donde no pido permiso para hacer algo que me satisface, pero donde sí lo pido para hacer algo donde no me quiero comprometer. Y ahí es donde comienza todo. Ahora, yo sé que decirle esto es demasiado duro y salvaje, porque ustedes ven a Daisy muy puesta, pero tan cariñosa en cada palabra. Y luego se encuentran con ese tipo tan salvaje. Dios mío. Así funciona. Y funciona así porque lo que entendí fue algo. La gente no hace el negocio es porque nunca lo entrenaron en ser hábil soportando el rechazo. La razón por la cual no todo el mundo llega del punto A donde le cuentan el negocio al punto B donde se pagan las deudas, uno tiene dinero, libertad y los viajes de los que tanto hablan, es porque la gente en el camino no aguanta el rechazo. Entonces por eso la gente se mete, va y le cuenta a tres primos y a los primos le dicen qué boleta, qué vergüenza su negocio. Y él sale diciendo, Dios feo, qué horrible, primo, esto no es para mí. Incluso hay gente que mete a Dios en esto. Hay gente que dice, es una señal de Dios. Dios no quiere que yo haga esto. Y ahí es donde yo lo miro y yo digo, hay gente que tiene doble moral y hay otros que tienen creencias convenientes. Creen en algo cuando les conviene y dejan de creerlo cuando no. Y suena duro, pero como usted no me conoce. Y algún día cuando usted y yo nos conozcamos, vamos a poder dialogar del tema. Quiero que lo entienda realmente. La gente no le funciona el negocio de Amway. No porque el negocio sea malo, sino porque la gente nunca ha sido entrenada para soportar el rechazo. Las escuelas no forman a los niños en soportar el rechazo. Las universidades no forman a los jóvenes en soportar el rechazo. Las empresas no contratan gente con capacidad de soportar el rechazo. Por eso la gente, incluso cuando tienen un desamor, se matan. ¿Qué le faltó, amor o soportar el rechazo? O sea, soportar el rechazo es de las habilidades más importantes para tener éxito en la vida, porque si usted lo piensa bien, el éxito no es la sumatoria de victorias, el éxito es la sumatoria de miles de veces donde a usted lo rechazaron. Y lo rechazan una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y exitoso no es el que siempre le va bien, exitoso es el que sigue, papá. Y en este negocio, consume los productos, saca una lista, llama a la gente, tengo un negocio, vamos a contarte, ¿o qué? ¿De qué se trata? Es algo, ¿ya conoces? Sí, no, pero no me interesa, a mí ya me trataron de meter en eso 20 veces. Ah, bueno, no te preocupes, no vuelves a meter en eso, chao, pa, punto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y si usted va por la calle, a veces la gente me dice, Fausto, ¿y tú cómo contactas? Le voy a decir, ¿cómo contacto? Cada vez que yo conozco a alguien que me gusta la actitud, que yo lo quiero para mí, porque soy posesivo, los quiero para mí. Yo mire, le digo, oiga, ¿usted no pensó meterse en la web? Así contacto yo. Yo conozco gente que dice, oye, ¿y no has pensado en meterte en un negocio de network marketing? El proceso de diversificación, a mí. O sea, ¿qué le vas a decir cuando le tengas que decir que es Amway? Si es un filtro natural. Es un filtro natural. La gente me dice, Fausto, ¿cómo te haces atractivo para auspiciar gente? Nada, no le ruego a nadie. Yo busco a gente y le digo, oye, tú deberías meterte en Amway. ¿Ya has pensado meterte en Amway? La gente me dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Ajá, ¿tú? No, yo no. No, yo nunca he pensado meterme en eso. Es que a mí sí me han contado. Pero esa vaina, la verdad, yo estoy bien. Pero mi hermano, me está sirviendo los tintos. Miren, y no tiene nada de malo. Pero yo sé cuánto se gana. ¿Cuánto sabe cuánto se puede llegar a ganar un gerente de banco? Si hay un gerente de banco, no se lo tome personal, tranquilos. Pero entiéndalo, la economía colombiana está suficientemente limitada para que nosotros podamos predecir cuánto se gana cada una de las personas con las que usted se cruza. Los promedios están publicados. Yo sé cuánto se puede ganar cualquier profesional. Y el negocio de Amway, a un platino jodido, un platino pobre, le produce 2 millones de pesos. Eso es ser un profesional con maestría contratado en este país. Punto. Así tenga el traje que tenga, el título que tenga, usted sabe cuánto se puede estar ganando. Así el tipo le den de dotación la corbata de Carlos Nieto. Es dotación. No las pagó él. Entiéndanlo. Pero ¿cuál es la ventaja que desarrollé en 10 años? La capacidad de soportar el rechazo. Entonces no me importa que la gente me diga que no. Cuando yo conozco a la gente en este negocio, le digo, lo que te voy a enseñar lo aprendes en una semana. Lo que tienes que aprender tú, lo aprendes en el tiempo, repitiendo lo que tienes que hacer. ¿Y qué tengo que aprender? A aguantar el rechazo y a soportarlo. La gente fracasa en la vida y la gente fracasa realmente es porque cada vez que lo rechazan cambia de rumbo, cambia de ruta. Entonces la gente va camino a su sueño. Alguien lo rechazó aquí y dice, no, entonces está bien, ya por ahí no es. Y pa, aquí lo rechazan y dicen, está bien, por aquí no es. Y pa, lo rechazan y no, no, no está bien, por aquí no es. Pa, lo rechazan y después de 30 años volvió a estar como cuando tenía 20. Sin plata, endeudado y sin amor. Algunos sin próstata. O sea, todo radica es en la vida te la pasas o aguantando y desarrollando, soportar el rechazo, o te la pasas cambiando de rumbo cada vez que alguien te rechaza. Y eso lo entendí yo, lo entendí que así funcionan los negocios, lo entendí que así funciona la vida. Es soportar el rechazo. Y en este negocio esa habilidad la desarrollas y trabajas todos los días. Ahora, hay una segunda habilidad que se desarrolla después de que uno se vuelve hábil soportando el rechazo. Y es la capacidad de soportar la frustración. ¿Qué es la frustración? El estado emocional en el que caes después de que te rechazan. Porque el rechazo es el acto externo que tiene alguien de decirte, ¡qué porquería su negocio! ¡Yo no creo en eso! Ese es el rechazo. Y la frustración es lo que usted comienza a sentir después de que se lo dice. Hay gente que se quiere comer el mundo mientras está en este auditorio. Y sale de aquí, llega a la casa y le dice, mi amor, vamos a hacer eso de Amway, está bueno. Y le dice, ¿qué? Que íbamos a hacerlo de agua y se frustran ahí mismo. La frustración tiene que ver con esa conversación que usted tiene con usted después de que algo le pasa. Tiene que ver con esa conversación que usted dice, no, yo soy bien pendejo, ¿no? Yo me voy a pasar creciendo en esa vaina a toda hora creyendo que vamos a abrir el mundo. Eso es frustración. Cuando usted dice, es que nadie me compra, yo le he ofrecido a todo el mundo, nadie me compra, aquí en Bucaramanga todo el mundo ya conoce, eso es frustración. No es que la gente no crea, es que usted está frustrado. Mire, Bucaramanga tiene tanta gente, y Santander tiene tanta gente, y Colombia tiene tanta gente, que usted se podría pasar toda la vida sentado en una cafetería sin pararse de dormir, ni comer, ni orinar, ni nada, y nunca se acaba ni siquiera la cantidad de gente en Bucaramanga, se lo aseguro. Ya le hice números a la vaina. Porque como soy desempleado, no tengo tiempo para sentarme a hacer esas vainas. Yo me he levantado a predecir cuándo esta vaina se va a saturar. Miren. Ahora, entiendan algo. Amway es una escuela de rechazo y frustración. Amway es un negocio donde entrenamos a la gente a vivir en medio del rechazo y la frustración. Por eso los empresarios de Amway, después de un punto, la autoestima se les sube tanto que nos importa un carajo lo que la gente piense. Porque es que a veces la gente... No sé si se han dado cuenta, pero hay gente que basa su vida en las opiniones externas. Van a comprar un carro y dicen, venga, voy a comprar un carro, no sé qué carro me recomienda. ¿Quién lo va a pagar? Uno. ¿Usted para qué pide permiso? Hay gente que hasta consulta a la pareja. Trae el nombre y le dice, ¿cómo lo vieron? Y las amigas le dicen, pues aguanta. Y hay una, mire, con que una le diga, oiga, pero ¿qué, ¿sabe no? qué? Yo vi que el pelito le está cayendo acá. Los niños le van a salir calvo. ¿En serio? ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. Oye, no, no eres tú, soy yo. Y lo dejan. Porque se la pasan toda la vida, por evitar el rechazo y la frustración, se la pasan toda la vida buscando condescendencia y aceptación. Son personas buscando aceptación y condescendencia. Busco que todo el mundo me entienda y me acepte. Y renuncio a lo que valgo. Por eso hay gente que no se viste como quiere, se viste como el grupo de amigos le acepta que se vista. Por eso hay gente que normalmente cambia lo maravilloso que es por lo aceptable que otros quieren. Por eso hay gente que se mete en problemas económicos. Compran carros que no quieren, con plata que no tienen, solamente para poder encajar en el club social. Porque ya saben, iPhone vemos, cuota no sabemos. Cada vez que usted vea que aquí saca el iPhone 11, primero mírele los zapatos. No hablo de dinero, hablo de posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted se entrena soportando el rechazo y la frustración, a usted se le desarrolla algo que se le llama carácter. Y los seres humanos en la vida demuestran que tienen carácter cuando su autoestima está por encima que su ego. Ahora, el ego es aquello que usted tiene que hacer o que usted evidencia cuando tiene que andarse poniendo encima de la gente. Y la autoestima es aquello que usted pone en evidencia cuando no tiene que convencer a nadie de nada para que lo acepte. Hay gente que constantemente me dice, oiga, ¿lo bien usted va a seguir en eso? Pero hay gente que por ego, cuando uno le dice, oye, ¿y tú qué haces? Dicen lo que estudiaron, no lo que hacen. Así están desempleados. ¿Qué les falta, profesión o carácter? Miren, de hecho yo he descubierto que a la gente no le falta dinero, a la gente le falta carácter. Porque estas tres cosas que toca hacer acá, consumir, auspiciar y tener clientes, uno es capaz de hacerlas a diario cuando en el camino se entrenó para soportar el rechazo, la frustración y desarrolló el carácter suficiente para salir a hacerlo a diario. Y se vuelve un ciclo. Lo hago a diario mientras me entreno en el carácter, y cuando tengo carácter nunca dejo de hacerlo a diario. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a mí me encantaría obligar a la gente a que se exigieran. Yo he tenido downlines que vienen con lágrimas y me dicen, estoy mamado de esto, ya no aguanto más. Y le digo, ¿vas bien? Ahí es, papá, ahí, ¿me está doliendo? Va bien. Si sobrevives a esta, mañana eso no te va a sacar lágrimas. Porque ¿saben qué es lo que pasa cuando uno es nuevo y no tiene carácter? A uno la mamá lo mira y le dice, ¿qué porquería ese jabón no hace espuma? Y como uno no tiene carácter, no dice... Y ahí se encierra en el cuarto a llorar. Y llama al habla y le dice, el jabón no hace espuma. Mi mamá me lo va a devolver. Y era lo único que había vendido. ¿Eso por qué pasa? Porque el jabón no lo espuma. Porque el que ya soporta el rechazo y la frustración y tiene carácter suficiente, le dice, está bien, mamá, tú sigas botando la plata con Ariel. ¡Muestra el jabón! ¡Se lo lleva orgulloso! Y la mamá dice, no, pero mi hijo no le pone bravo. No, deja así, mamá, deja así. Deja así, mamá. Una persona con carácter cambia el orden de las situaciones. Anoche venía yo de Ibagué a Bogotá, porque anoche estaba dando un evento en Ibagué, y iba 130 kilómetros, bueno, iba andando, y me alcanzó un policía, y me prendió la luz, y yo dije, oh, no puede ser, era como la 1:30 de la mañana, y entonces me orillo, y yo tengo, pues aprendí en este negocio a soportar el rechazo y la frustración, y yo saqué los papeles rápidos, así que los organicé, y abrí la ventana y le dije, señor, buena gente, buenas noches, me bajé el carro, tal, me abotoné el traje, así, le entregué los papeles, y el mamá me miró así, hay algún problema, y le digo como rápido, ¿no? Y, sí señor, es que tengo sueño y si manejo más despacio me duermo, un accidente es peligroso para mí y para los otros. esto es una escuela de carácter donde usted va a fortalecer el rechazo y la frustración, y eso es una habilidad que le sirve para hacerse rico. Por eso cada vez que yo le digo a la gente, mira, aquí toca consumir, al principio lo va a frustrar y probablemente usted se va a sentir frustrado consumiendo. ¿Por qué? Porque usted no va a entender por qué va a tener que cambiar la crema dental con la que se lleva lavando la boca 20 años. De pronto se va a frustrar porque usted dice, pero es que a mí me gusta la que sabe a menta y la de agua y no pica. Pero le aseguro una cosa, nunca va a picar, pero da plata. Si usted aprende a lavarse la boca con nuestra crema dental, lo único que le va a picar es el bolsillo de la cantidad de billetes acumulados así. Y usted va a decir, ¡ay, Dios mío! O sea, yo quiero que entienda. Hay momentos de dificultad. Hay momentos de incomodidad porque a usted le falte plata. Y hay momentos de incomodidad porque la plata no le quepa en los bolsillos. Usted decide de qué tipo de incomodidad quiere vivir. Yo me acuerdo la primera vez que comencé a sentir que el dinero me sobraba, yo me lo metí en el bolsillo. Para sentir que tenía plata. Miren, la primera vez que sentí que la plata me sobraba y no necesitaba gastármela, tenía como 23 años en este negocio. Perdón, 23 años en la vida y llevaba 2 años en este negocio. Y comencé a meterme los rollos de billetes así. Y mi hermano me miraba y decía, ¿qué trae ahí? Plata. ¿Y por qué sale con plata ahí? Para sentir que se siente. Se va a dar los planes así. Oye, tengo un negocio. Me sentaba y daba el plan. Y miren, cuando uno se va a sentar y tiene rollos así, y daba el plan, y la persona miraba y decía, no, es que la verdad, mira, yo he escuchado mucho de eso, debes tener cuidado, allá te van a lavar en serio. Y yo rápido, ¿qué es lo que pasa? capacidad de soportar el fracaso y la frustración, su emocionalidad se va a mantener tan alta que usted va a basar sus decisiones en los resultados y no en las opiniones de la gente. Porque la gran mayoría de la gente se basa todo en opiniones. Lo que opina la tía, lo que opina la mamá, lo que opina el novio, lo que opina la pareja, lo que opinan los amigos, lo que opinan los tíos, lo que opinan los primos, lo que opina el jefe, lo que opinan los compañeros de trabajo, lo que opinan los hijos. Mire, usted no tiene que hacer feliz a nadie. Porque nadie le va a solucionar a usted la vida que usted tiene. Nadie le va a solucionar los problemas que usted ha creado. ¿Cuántos ya descubrieron que nadie a uno le da comida para casa? Todo el mundo da opiniones porque son gratis. Pero la próxima vez que usted se encuentre con alguien que va a opinar, dígale, está bien, yo le escucho todo, pero traigan 200 barras. ¿Va a opinar? 200 barras, vale la opinión acá. Cierra la boca así, todo el mundo es feliz. Van a ir a decir que usted se volvió materialista, Dios mío. Pero esto es una escuela donde la capacidad de soportar el rechazo y la frustración va siempre en ascenso. La velocidad con la que usted aprende, ¿de qué va a depender? De la repetición, la habilidad maestra con la que usted salga a hacer esto. Si usted sale una vez a la semana, probablemente le tome 30 años llegar. 30. Si usted sale dos veces, probablemente le tome 25. Pero si sale todos los días, probablemente en 5 años usted sea diamante. Porque de ahí sí se lo digo, mire, mi Apple me dijo, estos son 10 años, Fausto, día y noche, dándole. Y dije, pero yo no puedo todo ese tiempo. Digo, el tiempo que pueda. ¿Cuánto tiempo puede? Y le dije, no sé, no tengo tiempo. Digo, lo va a tener. ¿Cómo? ¿Lo va a tener? ¿Cómo sabe? Lo va a tener. Pero tiene que ser todas las noches. Me tomó 6 años, de domingo a domingo. Repetición, repetición, repetición. Mire, después del segundo año haciendo esta vaina, ya no me importaba ni cómo tenía los dientes, ni el pelo, ya me... ¡Nada! Ya me la pasaba yo encontrando gente por la calle a diario, porque mi lista se acabó muy rápido. Pero ¿por qué me volví bueno soportando el rechazo y la frustración? Entonces cuando alguien venía y me decía, ¡ay, yo he escuchado de eso! ¡Esto es jodidísimo! ¡Yo tengo un vecino que compró una caja y la tiene guardada ya! Y le decía, está bien, cuéntamelo todo. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo comenzó eso? Y la gente comenzaba, no, comenzó el día que yo ya por el vecino en el barrio. Y la gente comenzaba a hablar y hablar y hablar y hablar, porque si algo ahorita la gente es hablar. Y yo hacía exorcismos ahí grupales. Y después de eso le decía, ¿qué más pasó? Y la gente decía, no, más nada. Ah, entonces no fue tan grave. Porque eso que tú me estás diciendo le pasa a la gente que no soporta el rechazo y la frustración. ¿Cómo? ¿Sí? Tu vecino se rajó por, no por tener la caja, se rajó porque no tuvo la valentía de sacar esa caja y salir a que la gente lo rechazara. En la vida la gente se divide en dos tipos de personas, los que soportan rechazo y frustración y los que esconden la cabeza en la tierra. Sí, yo sé que es fuerte, pero tengo que decir, no hay un punto medio. No hay unos que soportan. Le digo, eso es como la plata. La plata, hay gente a la que le sobra, hay gente a la que le falta. Punto. No hay puntos medios. Un día yo digo esto en Italia y se para una señora en Milán. ¿Y la clase media? Le dije, señora, ¿en qué lugar del mundo la clase media le falta plata? Y me dijo, es que a usted le falte no está mal. Lo que está mal es que usted se aguante que le falte toda la vida. Y que usted vea que a sus hijos les falta y usted no haga nada. Y que usted llegue a mayor y vea que a sus nietos les falta, a sus hijos les falta, a usted le falta y no haya, nadie haya hecho nada. La sociedad se divide entre los que les sobra y los que les faltan. ¿Cómo está su economía? No se depriman, vuelvan conmigo, arriba, arriba. No, miren, ahora, tercera habilidad, acabo el tiempo. Tercera habilidad. Esta tercera habilidad se desarrolla con la mezcla de las anteriores. Cuando usted tiene carácter, se le desarrolla entonces algo que se llama pasión y emoción. Les voy a decir la verdad, la gran mayoría de la gente no vive emocionada, es sencillamente porque le falta carácter en la vida. Y este negocio, el problema no es lo que toca hacer, el problema es el carácter con el que lo hacemos y la emoción con la que lo contagiamos. En este negocio todo es contagioso. Pero yo me he dado cuenta que la gran mayoría de la gente, lo que pasa es que en la vida no los enseñan a ser apasionados con algo. Con algo, o sea, hay gente que en la vida vive porque sale el sol y se acuesta porque se oculta. ¿Hace cuánto usted no conoce gente que todos los días salga a la calle diciendo, ¿qué hubo? ¡Ah! ¿Vieron qué? ¡Ah! ¿Es qué, hermano? ¿Se han dado cuenta que a la gente lo que le falta no es plata sino pasión? Y la gente con pasión la plata lo persigue. Pero la gente aburrida la plata le huye. ¿Saben por qué? Porque la plata le gusta ser gastada, ahorrada e invertida. Y alguien con miedo y amargado nunca hace eso. En cambio la gente apasionada son partir el para abajo. ¿Pero qué es lo que le falta a la gente? Pasión. ¿Cómo se desarrolla? Cuando a usted le vale un carajo lo que la gente opina de usted. Y usted se vuelve apasionado. Un día alguien me dice, oye, ¿a usted no le da pena hacer tantas caras? ¿Qué? ¿No le da pena hacer tantas caras cada vez que habla? Yo no hago cara. Si usted hace caras, ¿no me he dado cuenta? Usted me mira. Pero yo le he visto que usted me mira los ojos. Contagio y pasión. Es más, voltea a mirar a la que tiene al lado. Voltea a mirar a la que tiene al lado y luego al otro, sí. Dígame, ¿cuál de los dos es más apasionado? Porque la pasión se nota. La pasión se contagia. Y la pasión es la actitud y la capacidad de levantarse todos los días a vivir el mejor día a pesar que usted no tenga plata. Pero hay gente... dañe su actitud y su pasión en la vida y se levantan toda la vida. Miren, la gente que no tiene pasión en la vida se la pasa pujando, pita el reloj, la apretadera, meten ahí el pie al agua, llevan 20 años pujando por cosas que no les gustan, pero se las siguen aguantando porque les falta pasión. Este negocio es un negocio basado en pasión. La razón por la que hay gente a la que allá en las calles no les funcionó esta vaina es porque les faltó pasión. Y la gente dice, vamos, estoy pasión, pasión, pasión. Les voy a decir con qué, vea, pasión con sus sueños, papá. Porque es que como les dije yo, cuando yo me metí para solucionar problemas que yo solamente sabía que tenía yo. Y tenía la capacidad de pararme frente a la gente y contagiarlos. Y por detrás saber cómo estaba mi realidad. La pasión se desarrolla entonces y esa capacidad de trabajar, soportar el rechazo, cuando usted tiene un sueño claro. Y por eso la pregunta que le hice a Daisy fue, si los sueños y la plata y el tiempo no fueran problemas, ¿qué harías? Cuando ella me dijo que tenía sueños, yo supe que era posible y factible que desarrollara la capacidad de soportar el rechazo, la frustración, que tuviera carácter y desarrollara pasión por lo que hacía. Carlos, tica, estaba sentado ahí, yo lo único que digo es, ¡guau! ¡Qué increíble lo que puede ocurrir en unos años de trabajo de alguien que tiene un sueño y no lo deja morir! Porque ¿saben qué es lo que pasa? Ese sueño va a servir como una inyección de adrenalina. Carlos, la gente está muriendo y claudicando. Claro, en ese camino uno sale y contacta gente, el que dice que no le vende, el que dice que sí lo vuelve socio, vende boleta de seminario, vende boleta de convención, le da los audios, le da los libros y sigue avanzando. ¡Pam! Y de un momento otro, el que dejó aquí se murió. Entonces uno se devuelve y lo está. Y llega un día donde uno se mama. Porque es normal amarse. Y es normal que a uno se le salga la lágrima si uno diga, pucha, ¿será que voy bien? Tenía 20, me quedan 4. ¿Qué le falta a mi gente? Porque no todo el mundo lo va a duplicar a usted en esto. No todo el mundo, porque todo el mundo tiene boca, pero no todo el mundo tiene agallas. Y con la boca cualquiera hace vainas, pero con las agallas es con lo que se destruye esto. Y todo el mundo lo va a mirar y le va a decir, yo puedo, yo lo hago con usted. Y el día de mañana se rajan. Se rajan porque sí. Se rajan porque no. Se rajan porque cambió el presidente. Se rajan porque cambió el gobierno. Se rajan porque perdió el Atlético Bucaramanga. Se rajan porque no. Por todo la gente gusta rajarse. Por todo. Y en ese camino, el que soporta la frustración y el rechazo es uno. Pero el sueño sirve para salvarlo a uno cuando uno está claudicando. Porque una vez Daisy me miró y me dijo, justo. Y sacaba yo el sueño, que eran mis sueños. Y le decía, y dime qué es lo que está pasando. Y cuando se iba a comenzar a cagar, le decía, y le recordaba por qué estaba haciendo esto. Le dice, entonces te vas a rajar y vamos a dejar que tus papás tengan. Salida de nuevo, papá. ¿Sabe por qué yo descubrí eso? Porque cuando llevo 3 años en este negocio, un día me quise rajar. Y lo pensé durante 16 días. Yo me ganaba plata con esto, 3,5 millones en ese momento. Pero yo, a mí se me había caído el Esmeralda 3 veces. Es decir, yo había intentado llegar a Esmeralda 3 años seguidos. Y en una oportunidad me vine aquí a Bucaramanga a dar unos planes. Y cuando llegué, llegué al punto y la persona nunca llegó. Y yo salí a hacer una llamada y yo estaba hablando, avisando a Bogotá que la persona no había llegado y que me había metido en un bus y me había mamado las horas de Bogotá hasta acá, en la noche, para que la persona no llegara. Y yo estaba así en la calle hablando y dice, no, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues ya voy para allá, ya voy. Y con la maleta llena de productos, porque yo le iba a hacer una demostración y después decir, le metí la plata atrás al ser y tener que parar el taxi y decirle, señor, me lleva a terminar, por favor, no tengo plata, pero yo soy empresario de hambre, que yo le pago con medios. Y así lo hice. Y todo el camino 8 horas para Bogotá diciendo, maldito sea. Yo estaba mejor de profesor de educación física. Maldita misión, porque yo terminé metido en esto. ¿Por qué tenía que aguantarme esto? La mamá se levantó menos pelado de aquí. Llegué a las 12 de la noche a la casa. Cuando llegué vi una biblioteca llena de libros, audios y un panel de sueños. Y dije, maldita sea, la culpa es de eso. Y saqué una caja y comencé a empacar los libros. Yo no largaba. Y a eso a la 1:30 se levantó Sara. Me quedaban como 3 libros y dice, papi, ¿qué estás haciendo? Aquí acomodando los libros. Es que cuando usted tiene claro, cuando usted tiene claro por qué comienza, se vale cansarse, pero no se vale rendirse. La ventaja que yo tuve es que mi sueño inicial tenía nombre. Tenía nombre y crece. Pide. ¿Durante cuánto tiempo piden los hijos? Toda la vida. Y en ese orden yo me di cuenta que lo que uno tiene que hacer es encontrar el sueño a alguien para que valga la pena la capacidad de desarrollar la habilidad de soportar el rechazo y la frustración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno comienza a vibrar y a sentir eso, uno se vuelve loco. Miren, en la sociedad de hoy, ser una persona feliz es un acto de rebeldía. Ser una persona apasionada es un acto de rebeldía. Ser una persona positiva es un acto de rebeldía. Usted debería volverse loco y rebelde de su sociedad. Llegar a la oficina y decir, ¡eh! ¡Hey! ¡Vamos, tío! ¿Qué le pasó? Un evento de hambre. Y que usted lo mire y le diga, ¿estoy feliz? Usted no. Y la gente le diga, ¿y por qué? ¿Porque sí? ¿Estamos bien? Y que usted le siga. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Y obviamente con ese sueño, a mí la repetición me la ayudó a entender el sistema educativo. Yo comencé a leer esos libros y la gran mayoría de esos libros hablan del potencial del ser humano. Cuando los comencé a leer, mi familia me decía, o sea que usted se metió en ese cuento del crecimiento personal. Y que lo motiven. Sí, señor. ¿Y para qué se metió en eso? ¿Qué le faltó aquí en la casa? Le faltó fuerte. Les voy a decir la verdad, el crecimiento personal es tan necesario para todos los seres humanos, porque un ser humano que no está creciendo está muriendo. En la naturaleza, lo que no crece se muere. Lo que no cambia, lo que no se renueva, se muere. Por eso hay gente que se ve hoy a los 50 igual que a los 30. Y hay gente que tiene 30 y se ve igual que a los 20. Porque no ha crecido. Por eso uno tiene que crecer. Y yo un día en un audio, miren, yo nunca hablaba inglés. Pero yo escuché en un audio porque yo invitaba a la gente, me decían que no. Y me encontré un tipo que me dijo, yo estuve en algo y eso no funciona. Y le dije, ¿y usted cuánto tiempo estuvo? Y digo, yo compré hasta cassettes. ¿Cassettes? Y digo, sí, cassettes, CDs, videos. Hasta un VHS tengo. ¿De qué? Y una vaina que se llamaba 30. Y me senté a ver en ese VH esa vaina y decían, este eres tú. Queremos conectarte con una plataforma tecnológica, porque en esa época se hablaba apenas de la llegada de internet. Y me pareció bacano y le dije, está bacano. Digo, sí. Le dije, ¿qué más tiene? Digo, tengo unos cassettes bacanos. ¿Usted ya escuchó a los gringos? Y yo, ¿quién? Digo, ¿a los gringos? No, señor. Y me dio unos cassettes todavía en celofán. Es más, le voy a decir la verdad, yo me quedé con toda esa vaina. Todavía tengo cassettes nuevos en celofán. Y un día me comienzo a escuchar un audio de un embajador Corona que saca y dice, todo el tiempo. No lo había visto por la luz. Ya. El embajador Corona este dice, todo el tiempo el tipo estaba hablando y hablaba en inglés. Yo los ponía más para escucharlos, pero yo no hablaba inglés. Y el tipo estaba hablando y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo lo que escuchaba era. ¡Fire up! Era todo lo que yo tenía. ¡Fire up! Y me gustaba cómo sonaba. Y entonces busqué otro cassette del tipo y puse ese cassette. Y el tipo habló una hora y al final decía: ¡Be positive! ¡Be powerful! ¡Ah! ¡Eso sí lo entiendo! ¡Y ser positive, positive! ¡Ah! Y decía, be positive, be powerful, and show the plan. Y yo no sabía que era show the plan. Cuando el man dijo eso, me bloqueó. Me fui para el colegio de trabajo y le dije al profe, entiende acá, ¿qué significa esta vaina? Le puse el cassette y se lo adelanté. Show the plan. Show the plan. Y él dice, ah, muestra el plan. Y yo, ah, si el show es mostrar. Digo, sí. Y yo, no era presentación. Y yo también. Y, ¿cómo así? Sí, muestra el plan. Es lo que dice, muestra el plan. Sea positivo, sea poderoso y muestra el plan. Digo, ok. Y me fui para la casa porque no le había dado más play. Y luego de que el tipo decía, show the plan, show the plan, show the plan. Lo decía como 20 veces. Terminaba diciendo, but show the plan. Night after night after night after night after night. Ya me jodió. Entonces yo quiero un after party, no un after night. O sea, entonces me devolví, profe. Es que el man sigue hablando. Claro, tío, me dice, eso lo que dice es noche tras noche tras noche tras noche tras noche tras noche. Y claro, ahí lo entendí. Porque el tipo decía, y en 10 años usted será diamante. Y eso es lo que me ha dicho mi Apple. Y yo dije, ok, mostré el plan, día, noche, tras noche, tras noche. Pero después puse un audio de un tipo que se llamaba Dexter Yager. Y el tipo decía, don't tell me nothing about your problems, tell me all about your dreams. Dreams, gritaba. Y decía, dreams, jaja, ese también lo sé. Problems, problemas. Dreams. Y el tipo hablaba y hablaba y hablaba y luego decía, show the plan, igual que el otro, show the plan. Pero ya que decía, 5, 6, 10 a week, 5, 6, 10 a week, 5, 6, 10 a week. Y claro, yo fui donde el ingeniero de sistema y le dije, necesito que me ponga esta vaina de ringtone. Le pasé el Nokia. A veces yo le decía a mis compañeros, llámeme. La madre me decía, ¿eso qué es? Yo le decía, lo que tengo que hacer, 5, 6 noches para la semana, papá. Son. Y eso, lo que son propiedades. ¿Por qué le digo esto, señores? ¿Por qué le digo esto? Grábeselo. El éxito es el acto repetitivo de no dejar de trabajar y creer en lo que normalmente solo a ti te importa, que son tus sueños. Aprendan a soñar, aprendan a creer en sus sueños y aprendan a trabajar por sus sueños. 5, 6 times a week. Nos vemos más tarde. Hola, chao.